transición de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí y toma cada parte de mi vida. Del alma, toma posesión de mi vida. Ven sobre mí, huésped del alma, haz morada en mi corazón. Ven y sopla. La brisa de tu amor.